Poemas, música, relatos, La Luna y Compañía. Estás escuchando La Luna y Compañía. Sigue con nosotros, no te arrepentirás. No van bien cuando nos respetamos nuestra forma de pensar, cuando entre tú y yo hay barreras que nos impiden estar en paz, cuando la vida se nos pasa sin ocasión de firmar la paz. Noche de paz, noche de amor, la paz que buscamos la regalas tú, que naces esta noche en un portal. Y así hemos arrancado esta segunda hora del programa con este tema de Pablo Seque titulado La paz que estás buscando, que en su día estuvo inspirado en la guerra de Kosovo. Y de guerra a guerra, porque en este caso los chicos del Colegio Virgen del Mar de Tenerife se han marchado hasta Ucrania, al menos con la parte técnica, para hacer una entrevista especial a María Dianquina, que es una profesora de español con la que, como os decía, han estado charlando Paula Mora, Lucía González y Javier Otero. Desde Ucrania nos contaba un montón de cosas. Lo decía en la primera hora del programa, evidentemente la parte técnica, la parte sonora, pues hay momentos que falla bastante. También es cierto que la entrevista era bastante extensa, así que he hecho una selección de algunos momentos. He suprimido otros, porque ya lo decía en su día, nos lo comentó su profesor Domingo, hay momentos muy emotivos. Claro, no es lo mismo ver

que esto no pase en nuestro país, que en ningún país del mundo. Yo quiero que el mundo aprenda que la guerra, como hemos dicho, no es una solución, y que la gente, que vosotros valoréis lo que tenéis ahora, la vida simple que tenéis, porque es muy importante y es muy fácil perderlo todo. Por eso que valoréis cada día y las cosas que tenéis. Bueno, María, llega el momento de despedirnos. Quiero que esta llamada que te hemos hecho desde la radio es un pequeño grano de arena que queremos poner para construir el edificio de la paz. Por eso nos despedimos diciéndote gracias por abrirnos las puertas de Ucrania, María. Lo que está ocurriendo en tu país, conocerlo más de cerca, porque nuestro mundo se construye desde la verdad. Sí, sí, adiós chicos, muchas gracias por la oportunidad de hablar con vosotros, de decir lo que la verdad, lo que está pasando aquí. Y sí, todo va a estar bien. Gracias por vuestro tiempo. Acabamos de escuchar Adagio for Saxophone, este tema que nos mandaba Kike Ega, con el deseo de transmitir un poco de paz y tranquilidad al mundo, y especialmente a tantas miles de personas que lo están pasando tan mal en Ucrania. Ojalá, dice, nos despertásemos una mañana con la noticia del cese de todas las guerras, el cese de todos los conflictos armados en el mundo, la voluntad de todas las naciones de construir un mundo mejor y en paz. Esto es, amigos y amigas, La Luna y Compañía. Hoy, un especial dedicado a la paz. Abre las puertas a la imaginación. Déjate llevar por La Luna y Compañía. Himno de paz. Resuena en las inmensas llanuras la orquesta de un lejano tropel. Un vértigo de danzas impuras anuncia a las edades la danza de Luzbel. Ambiente de pasión y de guerra, delirios de matanza y pasión. El viejo corazón de la tierra destila sus dolores en cada corazón. Mirad, en rutilantes desfiles acuden a morir y a matar. Licurgo con la danza de Aquiles, y fuego sobre el éter, y fuego bajo el mar. Destellan bajo el sol las espadas, oíd, ha redoblado el tambor, y fiebre de clarinadas y vuelo de cabalgadas, y el dolor. Son gritos de llamada, mil trinos acordes en un trino mortal. ¡Al Rin!, dicen los pueblos latinos, y arroja contra el Rin sus destinos la fúlgida familia ancestral. Van todos, el cantor siciliano, los rubios argonautas de Albión, y Alberto de la Mancha, y el férvido espartano, y el gran jinete galo galopa en su bridón. Y allá, los pueblos fuertes que olvidan su heroísmo, los blondos prometeos, el casco y el clarín, Sigfrido, alma de bronce, Wotan, alma de abismo, leyendas de la selva, cinta de fuego, el Rin. Se traban, sangre y lucha, 4 años que no dejan un minuto al amor, la imprecación del odio que se escucha, y allá Caín con alas, y aquí la herida en flor. Perdió sus alboradas de púrpura la rosa, cayó sus armonías el laúd. Un compás de tragedia retumba en cada cosa, porque en toda la tierra se está abriendo una fosa, y en cada tronco de árbol germina un ataúd. Pero ya se siente venir del occidente la fe que levanta, ruiseñor que canta, la breve virtud de la paz. Y haciendo palpable la oliva quimérica, surcó el océano la joven América, y en pleno diluvio soltó la torcaz. ¡Qué noble armonía! ¡Qué alígero cántico sacude el fogoso tritón del Atlántico, que lleva en sus lomos la nueva canción! Gloriosa de espumas navega la barca, y vuelve a los hombres la historia del arca, donde la gacela sonríe al león. La paz. A su nombre fue de nuevo el hombre. Ya no se debaten los odios humanos, y en vez de las armas se cruzan las manos. Suprema armonía, calor, poesía, toda circundada de luz la verdad. Besar las espinas que acechan al paso, ser bueno a la aurora, ser justo al ocaso, y allá arriba el cielo, y aquí libertad. Quiero la paz, eterna y fuerte, pero leve, un cóndor con las uñas embotadas en nieve, suprema y levantada sobre el odio del barro y el revés de la espada, sobre el hermano herido, sobre las impiedades, sobre Sila y Adán, como un ave que cuelga la emoción de su nido sobre la cresta de un volcán. Autor de este poema, Andrés Eloy Blanco. Thank you. Así de bien sonaba ese directo del año 2017 que nos ha enviado Romo Agulló, titulado Notas de Esperanza. Porque es verdad, ¿eh? La esperanza es lo último que se pierde, es algo que tenemos que alimentar cada día. Por otro lado, Metrónomos me cuenta, te mando un tema que aunque cuando lo compuse no lo pensé en ese sentido, creo que puede encajar junto a una traducción un tanto libre de la letra de la conocida canción War, interpretada originariamente por los Temptations y que luego convirtió en super éxito Don Brooks Springsteen. Es un tema del año 70 compuesto por Norman Whitfield y Barrett Strong y esta es la traducción que Metrónomos nos ha enviado. La guerra, ¿para qué sirve? Para absolutamente nada. Desprecio la guerra, porque significa la destrucción de vidas inocentes, porque significa lágrimas en los ojos de miles de madres, cuando sus hijos van a luchar y a perder sus vidas. La guerra, buen Dios, ¿para qué sirve? Para absolutamente nada. No es nada más que un rompecorazones, amiga solo del enterrador, enemiga de toda la humanidad. La idea de la guerra golpea mi mente, causa desasosiego en la generación más joven. Inducción y luego destrucción. ¿Quién quiere morir? La guerra, buen Dios, ¿para qué sirve? Para absolutamente nada. La guerra ha hecho añicos los sueños de muchos jóvenes, los hizo discapacitados, amargados y malos. La vida es demasiado corta y preciosa para pasarla luchando cada día. La guerra no puede dar vida, solo puede quitarla. Paz, amor y comprensión. Dime, ¿hay lugar hoy para esto? Dicen que debemos luchar para mantener nuestra libertad, pero Dios sabe que tiene que haber una manera mejor. ¿La guerra? ¿Para qué sirve? Para absolutamente nada. Thank you.

Como en más de una ocasión digo en este programa, de vez en cuando viene bien echar el freno y simplemente pensar, recapacitar o, mirando atrás, ver aquello que hemos hecho para asegurarnos de que está bien o que tal vez haya estado mal. De esas reflexiones a veces quedan pozos que nos ayudan a continuar y en otras nos dormimos y olvidamos, ya está. Pero bueno, algunas quedan y de estas os leo unas pocas. Y es que no vale la pena enojarse ni resentirse porque algo no nos salió bien. Hay que tener paciencia y tomar con calma las cosas. Verás que estando así, en paz con el mundo, con nosotros mismos, las cosas se resuelven mucho más fácilmente. Así que mi consejo es que medites siempre antes de actuar, si no eres impulsivo, si es que se puede. Recuerda esa antigua pero excelente frase que yo aprendí en latín, cogito ergo sum, que traducido sigue siendo pienso, luego existo. Si te precipitas a hacer las cosas antes de evaluar las posibilidades de que llegues a un fracaso, pues serán altas. Busca la paz con tu interior y aprenderás a medir las consecuencias de tus actos antes de que sea demasiado tarde. Las personas, amigos, no son juguetes para que juguéis con sus sentimientos. Antes de decir o de hacer algo, hay que pensárselo bien. No vaya a ser que dañemos a alguien con ello. Hay que ser una persona racional, pacífica e investigar, como digo yo, antes de juzgar. Encontrarás felicidad en tu vida siempre. Solo tienes que aprender a valorar las cosas sencillas que te rodean. Un abrazo, una mirada, una palabra, un gesto y tantas cosas simples que vemos y hacemos a diario pueden contener toda la felicidad que necesitamos. Y es que estando en paz con uno mismo y con los demás, aprenderás, desde luego, a sentirla. Acabáis de escuchar el tema que lleva por título Kiev, de David Goitia, que gentilmente nos ha enviado. Un pequeño homenaje, como él dice, a la gente de Ucrania. La primera mitad de la canción pretende representar el drama de la guerra, mientras que la segunda mitad, la fortaleza y la resistencia que están ellos demostrando. Esta canción, por cierto, forma parte de un álbum en Bandcamp, cuyos beneficios van destinados a la Cruz Roja Ucraniana y que él, como os he dicho, gentilmente nos ha cedido para este programa especial dedicado a la paz. Y ya, prácticamente llega al fin el programa. Estoy muy contento, estoy muy satisfecho, porque cuando uno hace las cosas con corazón y le pone ganas, y le pone intensidad, al final salen, ¿y de qué manera? Y como os decía al principio, yo tenía muchas ganas de hacer un programa así porque me sale de dentro. Y estoy muy contento además porque han sido muchas las personas que en definitiva han hecho conmigo este programa. No los voy a nombrar porque posiblemente me olvidaré de alguno, pero gracias a todos y cada uno por sus aportaciones, bien musicales, bien voz, bien textos, entrevistas, ha habido un poco de todo. Gracias de corazón a todos vosotros por estar ahí, al otro lado, porque sin los oyentes este programa no sería nada. Porque para cada uno de vosotros va este programa, va esta vorágine de sentimientos que hemos esparcido, musicales, estas lágrimas, sí, estas lágrimas que más de uno hemos derramado o que nos ha costado sujetar, hemos tragado, porque es muy duro y muy difícil la paz, ¿verdad? Y ya no solo me estoy refiriendo a esa última guerra que está, pues eso, a la vista de todos, porque cada día salen en los diarios, sino a cada una de las que prácticamente no nos enteramos, pero existen, y hay muchas, y hay mucha gente sufriendo. Así que nuestro granito de arena, como decían los chicos del Colegio Virgen del Mar, lo hemos intentado aportar mediante este programa. Gracias, de verdad. Y como siempre, como no, me despido de todos vosotros hasta el próximo programa, la semana que viene, con el deseo de cada una de las semanas. Es que la de allá arriba, la blanca y gordota luna, vele hoy y siempre todos nuestros sueños. La semana que viene más, aquí, en La Luna y Compañía, con un servidor, José Antonio Laboreo, tu amigo, amigo Luna. Buenas noches, hasta dentro de 7 días. Ven, acércate, dame tu mano, te seguiré. Todos unidos, un solo corazón, para la libertad, contra la destrucción. Paz y amor es lo que quiero pedir, paz y amor para poder sobrevivir. Hagamos juntos un mundo. Nos trae la guerra, no es la solución, solo hay que soñar.